Llega el cuarto y último capítulo del radioteatro que ha dado que hablar a mucha gente. Nos referimos a los actores. No se pierda el inesperado y previsible desenlace de Juez sobre Ruedas. En el capítulo anterior, la mala suerte seguía haciendo estragos en la vida del doctor Néstor Inchaurrasti, quien por un misterio del destino no podía comprarse un auto, pese a tener el dinero y la necesidad. Luego de la misteriosa muerte del carnicero del barrio, quien quiso ayudar al juez vendiéndole su camioneta, nuestro héroe viajaba a su trabajo una vez más en colectivo, reencontrándose con los pasajeros que, dolidos, intentaban ayudarlo en su desesperación. Martes, 9:30 a.m. 80, por favor. Doctor, buen día. Veo que se levantó con el pie derecho. ¿Por qué lo dice, señor chofer? Por el yeso que lleva puesto en el izquierdo. Ah, sí, claro. No me va a creer lo que me pasó. No puede ser, no me diga. Sí, así es. No, pero qué mala suerte tiene usted, ¿otra vez? Sí, otra vez. Pero, ¿cómo puede ser? ¿Es lo que yo pienso? Sí, increíble, ¿verdad? Sí, errarle a la pelota y pegarle una pared. ¿Qué? No, esto me sucedió una vez más queriendo comprar un auto. Ah, pero no puede ser, ¿cómo fue? Fue ayer. Volvía del juzgado y fui directo a la concesionaria y... Buenos días. Buenos días. ¿Querría ejercer mi derecho de consumidor en este local? Sí, ¿cómo no? Quiero elegir ese auto. No puedo elegir autos. ¿Cómo que no? No, hoy es el día de los martillazos en los pies de nuestros clientes. ¿Qué? ¡Ah! No lo puedo creer. Pase, tome asiento. A ver si alguien le da el asiento a este pobre hombre. Usted, sí, usted, la embarazada, ¿se puede parar? Gracias, muchas gracias. Señor juez, ¿cómo ha estado usted? Veo que no muy bien. Sí, pero ¿cómo lo sabe? Y veo no muy bien porque me olvidé los anteojos. En fin, cuénteme. A ver, una... listo, es una sola. Doctor, estuve pensando en su caso y creo que tengo la solución. Dígamelo. ¿Cuál será esa bendita solución? ¿Terminará por fin el suplicio del doctor Néstor Inchaurrasti? Sépalo en esta misma escena. Dígame la solución, buen hombre. Le tengo una sorpresa. Mire, he aquí su solución. ¿Pero qué es esto? Yo quiero un auto, no una persona. No, doctor. Esta persona que le traje es la que le solucionará su problema. Lo que parece a simple vista un simple hombre, andrajoso, casi sin buen gusto, desarreglado, feo, narigón, con un peinado que Dios me libre, que combina mal los colores, que no tiene estado físico. Bueno, che, baja un cambio. Pero si voy a 40 por hora nada más. Es un brujo que le sacará la mala suerte y así podrá comprarse un auto. Ay, ¿a dónde ha llegado mi desesperación? Ok, acepto. Bueno, señor, estoy aquí para ayudarle. Y además porque este bondi me deja en la escuela. ¿Tiene hijos? Sí, pero yo soy el que está haciendo la primaria. Escúcheme, para que su suerte cambie necesito varias cosas. Primero, que usted tenga la voluntad de hacerlo. Y tercero, que tenga el dinero. ¿Cuánto me va a salir esto? 2000 euros. De oro. Blanc. Con chocolate. ¿No le parece un poco caro? Parece. Pero no se deje engañar por las apariencias. Bueno, empecemos. Yeah. Ok, quiero que ponga sus manos acá. Así. Que cierre los ojos. Piense en el auto que desea tener. Relaje sus piernas. Póngalas acá. Ahora haga un arco iris con la espalda. No, el arco iris no lleva el color marrón. Así está mejor, con índigo. Ahora respire por una sola fosa nasal. Y oiga por un solo oído. Así, tóquese, sin sacar las manos de esta mesa. El labio con el dedo pulgar. Silbe algo. Muy bien. Ahora tóquese el codo con la oreja. El ombligo con los colmillos. Muy bien. Upa. A ver. Ahora le pongo este cuello ortopédico y podemos seguir. ¿Y todo esto para qué era? No, para nada. Lo importante es que mire fijo esta bola de espejo mágica. ¿Qué ve? Una bola de espejos. Perfecto. Ahora pruebe. Bájese e intente comprar un auto. ¿Ya está? ¿Así de simple? Sí. Veamos, bajemos todo. Ojalá resulte. Hay que tener fe. Pero yo no creo mucho en estas cosas. Y si no me tienen fe. Hola, sí. Quiero un auto. Sí, ¿cuál quiere? Ese. Perfecto. ¿Efectivo o con tarjeta? Efectivo. A ver si tengo... Sí, tengo justo. Perfecto. ¿Se lo envuelvo? No, no, me lo llevo puesto. Bueno, perfecto. Que disfrutes su nuevo automóvil. ¡Oh! Gracias. Gracias. Estoy tan, tan feliz. Todo esto habría sido imposible sin la ayuda y el apoyo de todos ustedes. ¡Viva el juez! ¡Viva! ¡Viva! La emoción me desborda y solo atino a expresar lo que siento, que es algo más o menos así. Hoy ya lo puedo festejar. El auto es mío y nadie lo podrá evitar. Vengan a mirarlo. Es tan bonito, es como siempre soñaba. Y ahora sé que es una realidad. No tengo cómo expresar la sensación. Vengan a sentirlo. Quiero compartirlo con todos ustedes. Y el tapizado es suave y es claro. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Gracias, gracias a todos. No lo puedo creer. No piensen que me olvidaré de ustedes. Siempre recordaré cuando usted... ¿cómo se llama? Disculpen, estoy muy emocionado. Yo también. Todos lo estamos. Pero estamos contentos por ustedes. En fin, pudo superar su trauma y tener un auto. Un juez de la nación se lo merece. Volveré. Volveré a visitarlos al colectivo. Bajaré a la vida simple y poco oculta para saludarlos. Les tocaré bocina desde mi auto cuando los crucen algún semáforo. Pero ahora quiero que vayamos a dar una vuelta. Quiero invitarlos a mi auto. Suban, suban todos. Usted, señora. Usted, señor. Señor chofer, brujo. Señor psicoanalista. Los monos, suban todos. Que hoy esta vuelta la invito yo. Y así finaliza esta historia. Con felicidad y justicia. Porque un mundo mejor y más justo se empieza a construir desde lo más simple. Desde que todos los jueces tengan bienes lujosos para disfrutar. ¡Hasta siempre, amigos! Espero que esta historia sea recordada por siempre, así como esta historia los recordará a ustedes por los siglos de los siglos. Les quiero hablar de un hombre especial. Él es un juez de la nación, Néstor. Néstor, déjeme decir que este es el fin. Y no me refiero al juicio final, final. Es simplemente una historia que termina con total felicidad. Esto es genial. Quiero agradecer al pueblo y su fe. Yo sé que lo subestimé. Oh yeah, oh yeah. Y los saludo de mi bólido que ruge sin cesar. Soy Dios, soy Dios. Es Dios, es Dios. Y ahora disfrutar, voy a llegar al juzgado federal, siempre puntual, sin cinturón, pisando el embriague. Y poder apreciar. Las luces de mi ciudad. Ahora me siento bien. Ya sé que soy hoy Dios. Y me parece que no hay nada mejor que sentirme así. Porque era doctor y ahora...